From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Thousands of Lebanese refugees are continuing to return. Miles de refugiados libaneses continúan regresando a sus hogares en el segundo día del cese del fuego entre Israel y Hezbollah. Habitantes del pueblo fronterizo Ait al-Shab regresaron el lunes y lo encontraron en ruinas. Barrios enteros fueron destruidos a lo largo del sur del Líbano. Mientras tanto, en Beirut, trabajadores de rescate pasaron gran parte del lunes buscando entre los escombros. Israel continuó bombardeando el sur de Beirut hasta que el cese al fuego entró en vigor. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, elogió a ambas partes por respetar ampliamente el cese del fuego. Kofi Annan dijo: "Me siento aliviado de saber que el pedido de cese de las hostilidades en el Líbano por parte del Consejo de Seguridad, que entró en vigor hoy a las 05 GTM, parece respetarse en general". Mientras tanto, las bombas racimo continúan matando e hiriendo personas en el Líbano. Este lunes una persona murió y otras 18 resultaron heridas cuando explotó una bomba racimo israelí. Un médico del hospital público de Nabatieh advirtió sobre los peligros que plantean las bombas de racimo sin explotar. "Los niños estaban jugando, sosteniendo alguna de estas municiones sin estallar, y explotaron. Un niño resultó muerto y una familia de 5 integrantes resultó herida". La ONU y el gobierno libanés han exhortado a los residentes a tener extrema cautela dada la gran cantidad de artillería y morteros desparramados a lo largo del campo. La semana pasada, el Consejo de Seguridad de la ONU pidió a Israel que proporcionara los restantes mapas de las tierras minadas del Líbano. El lunes, el líder de Hezbollah, el jeque Hassan Nasrallah, dijo a sus partidarios en un discurso televisado que Hezbollah había logrado una victoria histórica y estratégica. Nasrallah dijo: "Hoy salimos de la batalla con nuestra frente en alto, y nuestro enemigo es quien resultó vencido, y quien ahora está confundido en su debilidad, y que ha pedido una investigación de la guerra del Líbano, etcétera". En Estados Unidos, el presidente Bush rechazó la reivindicación de victoria de Nasrallah. Bush dijo: "Hezbollah atacó a Israel. Hezbollah comenzó la crisis. Y Hezbollah sufrió una derrota en esta crisis". En Israel, el primer ministro Ehud Olmert prometió continuar persiguiendo a miembros de Hezbollah. "Los líderes de esta organización terrorista han pasado a la clandestinidad y se encuentran allí ocupados, esparciendo mentiras y ocultando la verdad sobre el precio que reclaman ellos y sus hombres. Quiero ser claro en este punto. Esta gente no la sacará gratis. No la sacará gratis. Nosotros continuaremos persiguiéndolos donde sea y cuando sea. Esta es nuestra obligación moral con nosotros mismos y no tenemos intención de disculparnos ni pedir permiso a nadie para eso". Grupos de ayuda humanitaria continúan enviando grandes cantidades de alimentos, agua y medicinas al sur del Líbano. Astrid van Genderenstort, vocera de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, dijo: "En los próximos días vamos a necesitar colocar provisiones y poder ayudar a la gente en la tierra lo más rápido posible, y posiblemente también con carpas, porque seguramente la gente volverá a sus hogares y encontrará sus casas destruidas, pero querrá armar una carpa cerca para poder trabajar en sus casas". El lunes, el presidente Bush acusó a Irán de respaldar a Hezbollah y a los escuadrones de la muerte en Irak. Bush dijo: "En el Líbano, Hezbollah le declaró la guerra a Israel sin el consentimiento del gobierno de Beirut. En Irak, Al-Qaeda utilizó escuadrones de la muerte para quebrantar la unidad del gobierno. En ambos países, Irán apoyó grupos armados con la esperanza de impedir que la democracia se instalara". Los comentarios del presidente tuvieron lugar el mismo día en que la milicia estadounidense acusó a las fuerzas iraníes de entrenar y proveer armas a los grupos chiitas en Irak. En otras noticias de Irak, el periódico Los Angeles Times informa que más de 1,000 oficiales de policía en Faluya han abandonado sus trabajos luego de recibir amenazas de muerte. La renuncia masiva ocurrió luego de que se distribuyeron folletos en la ciudad que decían: "Mataremos a todos los policías infieles que hayan renunciado o continúen en sus trabajos". El tamaño de la fuerza policial de Faluya ha disminuido de 2,000 efectivos a únicamente 100. La periodista Jill Carroll ha comenzado a hablar sobre su secuestro en Irak. Su periódico, Christian Science Monitor, publicó una serie de 10 partes narrando sus 82 días en cautiverio. Mientras tanto, en las últimas dos semanas, murieron 6 periodistas en Irak. El 7 de agosto, el director de un periódico chiita fue baleado en su casa en Bagdad por un hombre armado. Ese mismo día, se encontró el cuerpo de un periodista independiente en Sadr. El 29 de julio, un hombre armado le disparó y mató a un corresponsal del canal satelital iraní Al-Alam. El día siguiente, un periodista chiita de un semanario fue baleado en Mosul. Los cuerpos de otros 2 periodistas fueron hallados el 1 de agosto. Según Reporteros Sin Fronteras, otros 3 periodistas iraquíes se encuentran retenidos como rehenes. Mientras tanto, un hombre armado palestino secuestró a 2 periodistas que trabajan para Fox News. El canal dice no saber quién secuestró a los hombres, pero que las negociaciones se encuentran en curso. En Haití, la conocida cantante y activista política Annette August fue liberada luego de haber pasado más de 2 años en prisión. August, que también es conocida como Souan, fue enviada a prisión poco después del golpe de Estado de 2004 que derrocó al presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide. Fue una de las partidarias más importantes de Aristide, que fue encarcelada bajo el gobierno haitiano apoyado por Estados Unidos. El mes pasado, el ex primer ministro Yvon Neptune fue liberado luego de haber pasado más de 2 años en prisión. Los partidarios de Aristide solicitan ahora al nuevo gobierno de Haití que libere a todos los prisioneros políticos. En Cuba surgieron más pruebas que muestran que Fidel Castro se está recuperando de su reciente operación. La televisión cubana transmitió una filmación que mostraba al presidente venezolano Hugo Chávez reunido con Castro junto a su cama. Ambos se reunieron el domingo en el cumpleaños número 80 de Castro. Chávez elogió la recuperación de Fidel Castro. Impresionante tu capacidad de recuperación. Yo me acuerdo después de la caída, ¿ah? Cuando vinimos a callar y lo veo por teléfono, y que yo te vi, te lo conté, yo dije. Venías en la ambulancia y veníamos, bueno, pero yo vine luego a los pocos días a verte, ¿sí? Estabas en la silla de ruedas, sí. Claro, aún no te podías parar, pero al poco tiempo volví y estabas de pie ya cuando tocaron el himno, hubo honores y todo. En la 16ª Conferencia Internacional sobre el SIDA en Toronto, el fundador de Microsoft, Bill Gates, criticó la presión ejercida por el gobierno de Bush a favor de las políticas de abstinencia. Gates dijo que el programa ABC, que promueve la abstinencia, la fidelidad y el uso del preservativo, ha salvado muchas vidas. Sin embargo, afirmó que la capacidad de prevenir el VIH debe ponerse en manos de las mujeres. Dijo que a menudo la abstinencia no es una opción para las mujeres y niñas pobres. Ser fiel no protegerá a una mujer cuya pareja no lo es. Asimismo, dijo que utilizar preservativos no es una decisión que una mujer pueda tomar por sí misma. Gates dijo, «Una mujer nunca debería necesitar el permiso de su pareja para salvar su propia vida». En materia de medios, el New York Times reconoció públicamente que decidió no publicar su descubrimiento del programa secreto de vigilancia interna del gobierno de Bush hasta después de las elecciones presidenciales de 2004. El director ejecutivo del periódico, Bill Keller, dijo que la discusión fundamental acerca de si publicarla fue justo antes de las elecciones. El periódico decidió no publicar la noticia hasta diciembre pasado. Cuando la noticia fue finalmente publicada el 16 de diciembre de 2005, el periódico reconoció que había postergado un año su publicación, luego de que surgieron preocupaciones de altos funcionarios del gobierno. Pero en el momento, el periódico no reveló que la noticia había sido retenida desde antes de las elecciones de 2004. En otra noticia sobre medios de comunicación, una funcionaria del gobierno de Bush está siendo criticada por aparecer regularmente como comentarista en Fox News y en PBS sin revelar su cargo gubernamental. La funcionaria, Karen Czarnecki, se desempeña como subsecretaria del Departamento de Trabajo. A Czarnecki le pagan por ser comentarista en el programa de PBS To the Contrary, al contrario, donde en lugar de ser identificada como una funcionaria del gobierno de Bush, es presentada como una analista conservadora. En Fox News, Czarnecki ha sido presentada como una estratega conservadora. El Washington Post informa que su participación en la televisión fue aclarada por el personal de ética profesional del Departamento de Trabajo. Un nuevo informe del gobierno determinó que el número de supuestas violaciones cometidas por reclutadores militares aumentó un 50% en el último año. La Oficina de Responsabilidad del Gobierno, GAO, por sus siglas en inglés, lanzó una investigación de los reclutadores luego de que un reclutador del ejército en Houston amenazara con arrestar a un joven si no pasaba por el centro de reclutamiento. La semana pasada, 2 reclutadores en Oregon fueron disciplinados luego de intentar enlistar a un adolescente autista en Portland. En materia militar, nuevas cifras demuestran que el Departamento de Defensa cesó a 726 miembros del servicio el año pasado por ser homosexuales. Esto marca un aumento de alrededor del 10% desde 2004. En materia política, los candidatos republicanos al Congreso están siendo exhortados a describir a sus opositores demócratas como blandos en la lucha contra el terrorismo. El viernes, el Comité Nacional Republicano envió un documento que decía: "En los próximos días deben cuestionar el compromiso de sus opositores para derrotar el terrorismo y, en cambio, crear un contraste definitivo sobre el tema". El documento surgió tan solo un día después de que el vicepresidente Dick Cheney afirmara que la victoria de Ned Lamont en las elecciones primarias demócratas de Connecticut sobre el senador Joseph Lieberman podría alentar tipos de Al-Qaeda. En CNN, el conductor Chuck Roberts sugirió que Lamont era el candidato de Al-Qaeda. El propio Lieberman advirtió que la victoria de Lamont podría ser visualizada como una victoria para los terroristas y afirmó: "Si nos vamos como Ned Lamont quiere que hagamos, si nos retiramos un día determinado, esto será considerado una gran victoria por las mismas personas que querían explotar los aviones en la conspiración de Inglaterra. Lo fortalecerá y volverán a atacar". En Nueva York, el Departamento de Policía propuso una nueva serie de medidas que penalizarían muchas protestas en la ciudad. El Departamento de Policía de Nueva York quiere que la ciudad exija permisos policiales para cualquier congregación de 35 personas o más en las calles de la ciudad. Actualmente, los grupos pueden realizar manifestaciones relativamente pequeñas, como piquetes o vigilias sin permiso, siempre y cuando no haya sistema de sonido. Además, el Departamento de Policía de Nueva York quiere volver ilegal que los ciclistas circulen en grupos de más de 20 personas sin permiso policial. Asimismo, la policía quiere tener la facultad de arrestar a cualquier grupo de dos o más peatones o ciclistas que violen normas o reglamentos de tránsito. En virtud de las normas propuestas, la policía podría arrestar a una pareja por pasear sin permiso si cruza la calzada en forma imprudente. Se programó una audiencia pública para el 23 de agosto. En una iniciativa aparte, el presidente del Consejo de la Ciudad de Nueva York propuso que se exigiera a las discotecas que instalen cámaras de seguridad en sus puertas de ingreso y de salida. La propuesta fue ampliamente criticada por la comunidad homosexual de Nueva York. Un viejo activista gay dijo que la idea huele al Gran Hermano. Se programa un funeral el domingo en Washington, D.C. en homenaje a Dorothy Rae Healy. La sindicalista, activista por los derechos civiles y comentarista de radio, murió la semana pasada a los 91 años. Desde fines de la década del 40 y hasta la década de los 60, fue presidenta del Distrito del Sur de California del Partido Comunista de Estados Unidos. Asimismo, durante mucho tiempo fue programadora de Radio Pacífica, primero en KPFK en Los Ángeles y más tarde en WPFW en Washington. En 1951, ella y otros 14 californianos fueron acusados y procesados en virtud de la Ley de Registro de Extranjeros, conocida como la Ley Smith, por conspirar para defender el derrocamiento del gobierno mediante la fuerza y la violencia. A pesar de que fue condenada a 5 años en prisión, su condena fue revertida por la Corte Suprema de Estados Unidos en 1957. En 1962, Dorothy Healy explicó por qué decidió ser comunista. Estaba convencida de que no era suficiente con observar simplemente con horror la explotación del hombre por el hombre y los horrores que resultaban de ello, la injusticia, el fanatismo, la intolerancia, la inseguridad, el desempleo, sino que uno tenía que llegar a la base que causaba esto. Y me convencí de que la razón era la existencia de un sistema económico que tenía dentro de sí todas estas características que proporcionaban los horrores a la sociedad que tanto detestaba. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.